Continuamos en Entre Mate y Mate, en esta mañana nutrida de visitas, y estamos con el director de comunicaciones del municipio, pongámosle. Claro que sí. José Güera, Ponce, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, ¿cómo estás, Renata? Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, arrancando esta primera semana de febrero. Ya, pasó enero, ¿eh? Qué largo que se hizo enero. Enero no sé tuvo como 75 días. Tremendo. No sé por qué esa sensación que nos dio, ¿no? Que se hizo larguísimo cuando, bueno, fue lo mismo de siempre, pero se ve que estábamos esperando que pasara más rápido. Después nos quejamos de, oh, che, ya estamos de nuevo en Navidad, ¿viste? Es así. Por la intensidad fue, me parece. Fue sí. Muy intenso. Y va a seguir sí. La intensidad. Mi pronóstico mentiroso me dice sí. Intensidad en aumento. 92%. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos para contar? Así, muchas cosas. Muchas cosas. Va a ser una semana con mucha movida a nivel municipal. Contarle a los vecinos y a las vecinas que ANSES está recibiendo en la Municipalidad de Capilla del Monte. Mirá, pedir disculpas. Nosotros el viernes estuvimos hasta las 14 horas preguntando a la gente de ANSES sí. Si venía o no, porque uh-huh. Queríamos informar durante sí. El fin de semana. Lamentablemente hubo cambios de personal en ANSES. Y el viernes la persona que tenía que venir se enteró que ya no estaba más en ANSES. Entonces Chale. Hoy ha venido una nueva persona a hacer el trabajo. Así que están atendiendo en la oficina municipal. Hasta las 14. Estamos haciendo gestiones para a partir de marzo. Queremos que atiendan en la sala Poeta Lugones. Uh-huh. Para que tengan mayor comodidad, para poder dar una mejor atención a los vecinos y a las vecinas y también poder brindarle otros servicios a la gente de ANSES, está como bueno. Acceso a impresora, y con eso vamos a tener la posibilidad de generar más trámites. Claro, que está bueno aprovechar ya que vienen. Y claro, y es por eso que nosotros veníamos consultando, porque queríamos que eso comenzase a funcionar desde febrero. Sí. Pero bueno, dada estos cambios de personal que están viviendo toda la administración pública, se produjo este, no malentendido, pero no comunicación por parte de ANSES hacia el municipio. Bien. Así que si usted, vecino o vecino, necesita hacer algún trámite, se puede acercar hasta las 14 horas a la Municipalidad de Capilla del Monte. Bien. Tenemos para informar a los vecinos y a las vecinas que estamos de estreno. Estamos de estreno con dos temas bastante, bastante sensibles, y hemos lanzado a partir de hoy el número de WhatsApp para reclamos de obra pública. Sí, uh-huh. Lo estuvimos compartiendo, pero por favor refrescanos así, ¿en qué casos aplicaría el reclamo? Todo lo que tenga que ver con obra pública. Todo lo que tenga que ser con obra pública, barrido, limpieza, arreglo de calles, terrenos baldíos que hay que ir a limpiar, iluminación. A ver, hemos ido detectando que hay muchos reclamos vía redes sociales. Sí. Vía Facebook y otras redes. Lamentablemente, todos esos reclamos quedan en el éter. Claro. Porque, y las discusiones en las redes también. Sí. Entonces necesitamos generar canales para que el municipio pueda tener acceso a esos reclamos. Está bueno. Entonces, si vos no podés ir a mesa de entrada, que es donde llenás el formulario y haces el descargo y el reclamo, también lo vas a hacer vía WhatsApp y te van a responder con un número, que ese va a ser tu número de seguimiento de tu reclamo. Uh-huh. Así que, bueno, ya seguramente van a ver el número en las diferentes redes sociales, pero igual se los doy. 3548-589-376. 3548-589-376. Son dos canales formales de reclamo. Por Bien. Mesa de entrada o vía WhatsApp, y espere su número de reclamo. Y con eso le hacemos el seguimiento. Y también vamos a poder canalizar más rápido. Por ejemplo, los reclamos de los vecinos del barrio Las Flores, Valenti, Las Gemelas. Con eso también se organizan las cuadrillas. Está bueno. Sí, sí. También esto es una solución, porque los teléfonos de la municipalidad no están funcionando, y si seguimos esperando que vayan de la empresa a hacer el cableado, lamentablemente no hay tiempo. ¿En ese número de WhatsApp hay intercambio o solamente se puede establecer el reclamo? El reclamo, y vos recibís tu número de reclamo. Pero no hay, digamos, contestación. No. Okay. La contestación va a ser el número de reclamo, uh-huh. Y eso es enviado a obras públicas. No es para diálogo. Claro. Viste que la gente antes cuando estaba aburrida que llamaba al tarot, fonotarot, no, eso ya no va. Y también otro tema sensible que tiene que ver con la seguridad, hemos sí. tenido muchos hechos de robos y varios temas sensibles que han afectado a la población. Hemos también incorporado un número de teléfono para el móvil de seguridad ciudadana que va a atender las 24 horas. Y en caso de seguridad ciudadana, ¿en qué casos habría que llamar? A ver, en cualquier caso que tus derechos sean vulnerados, vos podés llamar a seguridad ciudadana. Recordar que seguridad ciudadana no es policía, sí. ni es policía municipal, pero sí te va a ayudar a generar el trámite necesario, sí. a llamar a un móvil, a prestarte auxilio si estás frente a una situación de riesgo. Se acerca el móvil de la seguridad ciudadana y ya con eso también se activa el procedimiento con la policía. ¿Hay rondas de prevención en ese sentido de seguridad sí, ciudadana? Sí, sí, hay rondas de prevención, se está trabajando en conjunto con la policía, con las motos y con los patrulleros, entonces se está haciendo todo, no te voy a decir un plan cuadrante, pero sí se está trabajando y se está tratando de prestar servicio en barrios que han sido bastante vulnerados uh-huh. durante los últimos días. Anote 3548-582-499, 582-499, ese es el número de teléfono de Seguridad Ciudadana que está en el móvil, ¿eh? 24 horas, así que era una deuda que teníamos y que, bueno, es necesario que entre todos ya empecemos a hacer funcionar la Capilla del Monte. Sumado eso, bueno, Fabricio Díaz, nuestro intendente, el sábado manifestó que iban a empezar las reuniones en los barrios y que iban a arrancar por Valenti. ¿Cuándo es esto? Este jueves, sí. a las 12 del mediodía, en la Biblioteca Esotérica, ajá. Nos daremos cita con el intendente y sus secretarios a las 12. Mucha gente me ha preguntado por qué ese horario. El centro vecinal que programó la reunión pidió ese horario. Ajá. O sea, no es algo un horario que nosotros hemos puesto. El centro vecinal que convocó a los vecinos y vecinas ha puesto ese horario y consiguió ese espacio para la reunión. De igual manera, vamos a enviar el autito con el megáfono sí. y vamos a hacer con la propaladora anuncio a todo el barrio Valenti. Estamos teniendo una situación que es interesante de que los vecinos y vecinas, los barrios han crecido mucho, sí. entonces por ahí los centros vecinales no dan abasto de comunicarse con todos y con todas las vecinas, entonces por eso vamos a enviar la propaladora a todos los barrios en los cuales tengamos reuniones para que todos se sientan parte y por ahí, si hay barrios que están medio divididos los centros vecinales con los vecinos. Sí. La idea es que esto, a ver, vayan todos y todas. Es la posibilidad de salir también de la catarsis vía redes sociales y sí. poder plantear lo que uno siente. A ver, esto lo hablábamos, no sé si fuera del aire o en el aire con Fabricio. Estamos en un momento catártico, es cierto. Es probable que estemos con poca paciencia a un gobierno que entró hace 50 y cuántos días. 53 días. Lo tenemos acá el contador sí, oficial de los días que sigue bloqueado. Venimos como de un desgaste de no ser oídos y entendemos que por ahí hay cuestiones que no son que no son responsabilidad directa del gobierno actual, pero que bueno, que hay una necesidad de catarsis, de poder vaciar y evidentemente de ser escuchados. Después de eso podremos ponerlos en acción, pero bueno, este momento me parece que toca así y está buenísimo que los vecinos y vecinas puedan hablar directamente con los funcionarios uh-huh. para que no se generen ni malos entendidos, ni teléfonos descompuestos, ni nada de eso y obtener respuestas y que los funcionarios se vayan relevando, bueno, cuáles son las inquietudes de los vecinos reales. Es muy importante esto que decís, poder dialogar, poder llevar tu queja y también una propuesta. Sí. ¿Ah? Porque detrás de la queja está bueno que siempre venga una propuesta. Con esto que decías, ¿no? Que los vecinos y vecinas no han sido escuchados. Cuando yo asumí en mi cargo, además de tener mucha gente bloqueada del Facebook, que ya estamos trabajando en eso, no es fácil desbloquear porque cuando te bloquean te colocan, por qué te bloquearon. Claro. Falta la moral y un montón de cosas que vos decís, bueno. ¿Cuál será el criterio? ¿Cuál será el criterio? Sí. Bueno, ya van a empezar progresivamente a desbloquearse. Pero yo asumí ese Facebook municipal y tenía más de 80 y pico de mensajes sin respuesta. Claro. Me puse a responder. Hoy por hoy te puedo decir, yo me siento a las 7 de la mañana y tengo 8 o 9 mensajes que los respondo entre las 7 y las 8 y cuarto de la mañana, me doy el trabajo de responder. Entonces, y ya tengo un círculo de comunicación con los vecinos. Gracias, resultó, no, todavía no, sí, muchas gracias, no, horrible. Está bien, uno respeta todas las... Sí. El enduro, no me gustó, sí me gustó, buenísimo, ¿cuándo hay otra fecha? Lo pueden hacer en un predio más grande, faltaron graderías. Y un montón de ideas o no ideas que está buenísimo. Sí. Yo creo que, a ver, la gente le dio el voto de confianza a Fabricio, ¿no? Sí. Como intendente. Y el intendente nos dio el voto de confianza a nosotros como sus secretarios. Nuestra misión es trabajar y darle soluciones a la gente. Es así de simple. Acá no hay nada mágico. Y como decía también el intendente el otro día, el tiempo de la política ya se terminó. Ahora hay que trabajar y trabajar. Que también es política, ¿no? Sí, pero es para lo que te eligieron. Pero es política. Claro, no es una mala palabra la política, no, sino... No, para nada. No es política electoral, en ese caso, es gestión política. Gestión política. Y darle solución a la gente y escuchar y sentarse y conversar, buscar soluciones, buscar acuerdos. Ya vendrán los tiempos de la política electoralista y la gente dirá, lo hicieron bien, lo hicieron mal, y ya está. Y es así de simple. Una cosa que le señalábamos al intendente era lo interesante que sería tener su visión política, lo que fue su plataforma, accesible para comprender el marco, el desde dónde por ahí está tomando ciertas decisiones o ciertas acciones, porque nos contaba que había dado de baja la página en donde estaba la plataforma. Pero si él sigue, o sea, si él se rige en base a su plataforma, estaría bueno que fuera accesible para uno comprender dentro de ese marco de visión cuáles son las acciones, porque a veces uno, o sea, no sé, exigís cosas que están contempladas, pero como no sabes esa contemplación, claro. Uh-huh. Exigís que se haga y decís, bueno, saber que está contemplado puede generar que el vecino se enfoque en otra cosa. Y también para después hacer balances de la gestión, claro, ¿no? Sí. ¿Pudimos cumplir con estos objetivos, con estos no? ¿Por qué? O este objetivo se terminó derivando a este otro, claro. Porque los vecinos nos dijeron, ¿sabes qué? Esto, no queremos el cordón cuneta. O la solución no es el cordón cuneta. Vamos a hacer una calle completamente arbolada, un bosque. Uh-huh. Bueno. No, bueno, trabajar en conjunto con los vecinos, a mí me parece interesante esta posibilidad de relevar lo que los vecinos están sintiendo, pensando, opinando, viendo de sus barrios, de su pueblo, que los funcionarios tengan la paciencia de escuchar y de entender que es un momento de catarsis también, sí. Por no haber sido escuchados mucho tiempo. Seguramente si esto se hace como una cuestión, como un sistema de escucha a los vecinos, llegará el momento en donde sea propuestas y nos juntemos a compartir propuestas. En este caso, bueno, me parece que hay mucha tarea trazada que les toca a ustedes relevar y ver, bueno, cuáles son las prioritarias, cuáles podemos ir pateándolas un poquito más para adelante en relación a hay cosas que son onerosas y otras que no tanto y que se pueden hacer. Tenemos necesidades y urgencias. Sí. Muchas necesidades y muchas urgencias. Es el tiempo de las urgencias. Ya vamos a llegar a las necesidades. Y esperemos que pasemos de la urgencia a la necesidad y empecemos a generar otro tipo de propuestas y ver otras alternativas también, ¿no? Porque estar corriendo como el conejo tras la zanahoria, sí, también es desgastante y está bueno ir plasmando, ¿no? Lo que se quiere hacer. Ir plasmando lo que se quiere hacer. Sí. Este miércoles comenzamos a cumplir una de las promesas y sueños, ¿no?, que teníamos con la administración, que es llevar el Vivo el Verano a tus barrios. Es una propuesta que sabemos, ¿no?, la realidad de los vecinos y de las vecinas de Capilla del Monte. Hay muchos que laburan y que por ahí no ven los espectáculos del verano porque llegan cansados a su casa o porque descansan un rato y luego vuelven a laburar. Y es por eso que este día miércoles comenzamos un ciclo de Viva el Verano en tu barrio en la plazoleta Las Flores. A partir de las 18:30 horas vamos con Palos Gurice, con Pachi Franco y Calitos Danza. Sí. Y luego música para toda la familia con mucho chi. Así que... Ajá. Así, todo va para... Y sí, viste, estábamos ahí colados. ¿Qué va a ser? Así que este día miércoles a partir de las 18:30 horas comenzamos con este primer ciclo de Viva el Verano en tu Barrio. Un ciclo que va a pasar por Las Gemelas, San Martín y Balumba, por La Toma. Vamos a tener varios miércoles. Y también ahí también se va a dar la posibilidad de generar este encuentro con los vecinos. El miércoles vamos a aprovechar de disfrutar los espectáculos. Sí. Pero también vamos a aprovechar de decir, bueno, con los vecinos, ¿cuándo nos juntamos? Ya que estamos todos acá, ¿cuándo nos juntamos? Pongamos fecha. Está bueno. El viernes. Bueno, el viernes, acá en la plaza o en el centro vecinal. Y la idea es no escaparse de los problemas. Creo que lo peor para mí es bloquear gente en el Facebook, hacer que no escucho, creer que porque me votó la mayoría del pueblo ya me las sé todas. No es así. Tengo preguntas de los oyentes. Dice, preguntas, ¿reclamos por obras inconclusas de EMOS también ahí? No. Les doy un número de la EMOS. Dale. Dame un segundito, porque EMOS también está teniendo muchos problemas con las líneas telefónicas. 410-510. 410-510. Ese teléfono va directo a la EMOS. Así que ahí puede hacer el reclamo. Perfecto. Otra consulta. ¿Se puede hacer reclamos sobre baldíos que tienen propietarios? En Aguas Azules, cruzando la ruta, hay muchos terrenos con maleza. Nos preocupa el riesgo de incendios. Gracias. Sí. Sí. Ahí al teléfono de Obras Públicas, que es el 3548-589-376. 589-376. Dice otro mensaje, el otro día una amiga fue a obra pública y la trataron muy mal, tanto en mesa de entrada como en la oficina de obra pública. ¿A dónde se puede reclamar cuando los vecinos reciben esos tratos? Doy fe que mi amiga ha ido a hacer un pedido de forma muy tranquila. Y nos agrega, no estoy de acuerdo con que la gente solo haga catarsis. Hay mucha gente que ha llevado propuestas. Además, hay varios pedidos de reunión al municipio. El tema es que el otro día el mismo intendente dijo que no iba a escuchar necesidades que no se adecúen al plan de gobierno. Bueno, en esto, por eso nos parece importante que se presente el plan de gobierno para comprender, bueno, esto se está teniendo, está contemplado, pero se está tratando esta urgencia para que... Estaría bueno saber si esa vecino o vecina, fue con un centro vecinal o fue sola, o generemos una reunión. O sea, le digo a ese vecino o vecina que mandó ese mensaje, sí, ver cómo podemos aglutinar a las personas que están pasando por la problemática y generar una reunión, aprovechar la reunión en los barrios para plantear todos estos problemas. Bueno, uno de los temas que surgió en la entrevista también tiene que ver con las asambleas ambientales que vienen pidiendo reunión y que no se sienten escuchados, que llevan muchas propuestas y cuestiones. Estaría bueno que, independientemente de las reuniones de los barrios, se tomara eso porque están organizados y tienen un relevamiento. En cuanto a los terrenos baldíos, se encarga la Secretaría de Ambiente, digo, porque hay lugares que son zona roja, que es limpiar, viste que el concepto de limpiar a veces es mal interpretado con sacar todo. ¿Eso sí, cómo lo manejan? A ver, hay dos posibilidades. Que lo haga personal municipal con la supervisión de la gente de ambiente y después la factura la paga el propietario. O está la posibilidad que vos como propietario te hagas cargo, te acerques a ambiente, veas cuáles son las restricciones que tiene ese lote para la zona en la que está, y cuando vos contrates una cuadrilla le digan, muchacho, ese espinillo, ese tala, ese piquillín no se puede cortar. O sea, también hacernos responsables, porque después hay muchos vecinos y vecinas, y nos consta, contratan una cuadrilla, Sacan todo, después dicen, yo no sabía. Entonces, seamos conscientes y tenés esas dos posibilidades. Así que al vecino o vecina que se acerque a la Secretaría de Ambiente, que hable con la Secretaría de Ambiente, con Sofía, y o pide la cuadrilla municipal o pide todas las condiciones para ese lote o terreno y luego puede contratar una cuadrilla privada. O lo puede hacer esa persona personalmente, manualmente. Digamos que entonces está bajo la supervisión de la Secretaría de Ambiente. Sí. Bien. Y también decir que con mucho esfuerzo se han empezado a rearmar los grupos de inspectores. Se está fiscalizando hoteles, cabañas. Se están fiscalizando también obras que están en pleno proceso de construcción. Sí. Que eso es algo que también estaba muy, muy dejado de lado. Así que también el municipio ha hecho un esfuerzo y se están rearmando las cuadrillas de inspectores para que puedan salir a los barrios y a ver diferentes situaciones que se están dando. Bien. A ver, nos dice Cristina, me gustaría ayudar en el tema de la basura. ¿Con quién hablo? Nos pregunta Cristina. Con Sofía de la Secretaría de Ambiente. ¿Es Secretaría de Ambiente o Dirección? Dirección de Ambiente. Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Ambiente. La oficina de turismo al lado, en la torre. Sí. Arriba. Ahí, perfecto. Bueno, estaría bueno también tener algún teléfono de vía directa, así como estos que estamos teniendo, digo, para más adelante, también con Ambiente, porque en estas cosas hay muchas consultas al respecto, ¿no? Mira, te voy a contar una... que para que la gente entienda la situación en la que estamos, ¿no? Sí. Encontramos muchas líneas telefónicas, faltas de pago. Ajá. Meses. Ajá. Y una cantidad de aparatos viejos dando vuelta que hoy no sirven ni para handy, nada, ni walkie-talkie, pues no aceptan WhatsApp ni ninguna... Quedaron fuera de... Claro, entonces tenemos un montón de basura tecnológica, podríamos decir, ¿no? Ese es un tema, ¿no? ¿Dónde va la basura tecnológica en Capilla? Bueno, ahí estamos haciendo todo un plan y se está trabajando para ver qué se va a hacer con un gran cementerio de basura tecnológica. Entonces, de lo que pudimos recuperar de aparatos, sí, lo que se pudo pagar de las líneas, y dado la tardanza que teníamos para que nos arreglen las líneas de teléfono, dijimos, bueno, salgamos con Seguridad Ciudadana, salgamos con otro, el WhatsApp de Obras Públicas, y instauramos también un sistema de WhatsApp, pero que eso yo lo estoy trabajando vía Facebook, para todos los vecinos de otras provincias que quieren pagar el impuesto anual y que por ahí no van a venir a Capilla del Monte ni van a venir a... Entonces, instauramos un WhatsApp para la gente de otras provincias para que puedan tener acceso al pago de las tasas. Bien. A mí a veces nos reímos, ¿no? Es muy pobre, ¿no? Pero lograr conseguir 3 aparatos, habilitar las líneas, nos llevó un tiempito. Sí. Es la realidad en la cual estaba el municipio. ¿Ah? Con esto no quiero ni hacer llorar a la gente, pero es la realidad. O sea, sí. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y por eso a veces, nada, uno se pone feliz de que puede lanzar 3 líneas de acceso a los vecinos y vecinas. Acá nos pregunta, bueno, esta vecina que dice que sintió un maltrato cuando fue a hacer el reclamo, nos vuelve a preguntar dónde se puede hacer el, digamos, como si fuera en un negocio el libro de quejas, o cómo se procede en este caso. Mira, le pido a la vecina, sí, que mande un mensaje a la Municipalidad de Capilla del Monte y que yo mañana le voy a dar respuesta y voy a tomar su reclamo. Listo, bueno, dale. Personalmente. Dale, está bueno. Y en esto es a lo que voy con la cuestión de la catarsis. Es, venimos de tanto tiempo de no ser escuchados que estamos medio encrispados y necesitando ser escuchados, y a veces lo exigimos. Pero es cierto también que hay muchas propuestas de muchos vecinos en cómo resolver ciertas cosas. Entonces, bueno, agilicemos esa dinámica y esa posibilidad, teniendo a alguien que tiene la voluntad de escuchar. Y atender estas cosas es todo mejorable, ¿no? Por supuesto. Y de eso se trata, que lo podamos mejorar. A ver qué nos dice Lucrecia, espérate. A ver. Sobre la pintura, ¿después de la pintura va el nombre? Claro. Eso quiero saber. La pregunta del millón, de los carteles que están haciendo. Sí. No va a decir 3 kilos de papa por 50 pesos. Estaba bueno. Igual me gustó más el de Austin Power. El Austin Power estaba mejor. Habría puesto uno de Kicillof y uno de Austin Power, ¿viste? Estaba para hacer el... Está bueno. Sí, vuelve, no, o sea... Llegan, mira, si están llegando, se supone que ahora al mediodía de Córdoba, las letras, son las letras corpóreas, ¿viste? Con este nuevo concepto 3D. Yo no entiendo mucho, escucho ahí los diseñadores, y ya las van a estar instalando en... De hoy al miércoles ya tendría que estar todo instalado. Bien, bueno. Así sí. Va a decir Capilla del Monte también. No va a decir ni Pueblo Uritorco, okay, ni Pueblo Anchorena, ni Pueblo... No, todo eso... Seguimos siendo Capilla del Monte, sí. Está bien. Ahora, yo decía, y si como en Los Simpsons, ¿no? Si cambiamos el nombre, dejamos de pagar las deudas, no le debemos dinero a nadie. Analicemos. Vamos a hablar con los abogados. Analicemos, declarémonos ciudad intergaláctica y listo. Claro. Nos independizamos de todo y no le debemos nada a nadie. Chau. No, borrón y cuenta nueva. Ah, no sé. ¿Por Mirá. Qué no? Que nos asista comandante Ashtar. Nos ahorramos esa cajita negra que tiene como 300 facturas largas. Bueno, 335, sí. Sí. Ahí está mi amigo de la cancha de Bocha, sí, seguro. Así que... nos resistiremos. ¿Por qué no administras vos la cancha de Bocha? Yo te hago una huerta ahí, al toque. No es malo. Al toque, una huertita ahí mismo. Comunitaria. Ya están creciendo plantitas mismo. Le picamos un poco. Esa tierra es arcillosa, está buena. Por eso, hagamos una huertita comunitaria, educativa para los niños. ¿Por qué no? Como cancha de Bochas está claro que no le resulta a nadie, porque si no, yo... Este es un tema que lo desarrollo muchas veces acá. Te escuché el sábado, lo desarrollo y me hago cargo de que realmente el paso por ahí me indigna bastante. Si hubiera una persona cuidándola y jugando las bochas, yo me callo y decís, bueno, aunque sea a una persona del pueblo, le fue benéfica. Ahora, no veo nadie, está claro que ya se echó a perder, que hay que volver a hacer, no sé cómo se hace el alisado, no sé cómo se hace. Sí, yo haría lo mismo, pero porque tenemos dos canchas de bocha de última generación en el centro vecinal del Balumba, Club Balumba, sí. Y hay otra para jugar acá. Son de Federación Nacional. De Federación Nacional, o sea que los que realmente tienen el anhelo de jugar a las bochas, tienen donde jugar a las bochas y muy bien. ¿Por qué? O sea, ¿quién se hace cargo de eso? Nada. O le tendríamos que decir al interino que vaya y que lo termine, que se hace cargo y se ponga a jugar a las bochas. ¿No? ¿Vos decís que no? Bueno. Con eso yo también me callaría. Digo, si lo veo al señor jugando a las bochas, ya está. Digo, le dio uso, por lo menos. Pero no, bueno, la verdad que me parece indigno y además se gastó una buena cantidad de dinero. Sí. Sí. Bueno, ¿hay más preguntas? No, a ver, podría ser un canil, nos dice. Y sí, podría ser muchas cosas. Podríamos hacer un concurso que diga, ¿qué haría usted? Autitos soplados. Qué bueno, carrera de autitos soplados ahí, y todo. Pero algo, incluso, bueno, que yo me puedo ir a hacer unos choripanes ahí, por ejemplo. Tiene que llevar la parrilla, pero no tiene. Quedó bueno, ahí, como que quedó hasta ahí. Yo me la llevo, pero sí. Digo, ¿puedo? Si yo voy, ¿alguien me va a echar? No. Porque, ¿no? No sé, es raro. La verdad que nos ha quedado todo muy raro. Pero bueno, yo seguiré preguntando estas cosas. Muy bien. Muy bien. ¿Más preguntas? No, a ver, espérate que nos dice Lucrecia a la respuesta. Gracias, gracias, gracias. No, por mí, yo valoro que el cambio, me gusta el cambio. Lo que sí, no es el momento a lo mejor porque mucha gente se quería sacar fotos ahí. Pero hay un grupito que se llama Capillenses. Y ahí todos estaban en contra de que, uy, que sacaron el color, que van a poner, que pueblo Oritorco, que no somos pueblo, que no somos ciudad. Bueno, un montón de conjeturas. Al contrario, yo quería que ser esclarecido el tema. Gracias, muy bueno todo. Gracias a vos, Lucrecia. Te mandamos un saludo grande. Gracias, Lucrecia. Y a ver, nosotros estamos tratando de acercarnos cada vez más a los vecinos y a las vecinas. Entendemos el juego de las redes sociales, pero también los vecinos y las vecinas tienen que entender que si usted que está en Valenti se pone a discutir con un vecino del barrio Las Flores, después se mete uno del barrio Las Gemelas, después se mete otro de la Atalaya, y eso no pasó por un canal formal, el municipio no se entera. Claro. Yo, como secretario de prensa, que estoy todo el día con el telefonito y viendo qué se dice, qué no se dice, trato de canalizar un poco todos esos reclamos. Pero si no tiene un canal formal, ya sea un reclamo en obras públicas, por mesa de entrada, por este WhatsApp, sí. O si el reclamo no ha sido hecho a Seguridad Ciudadana, o si el reclamo, no sé, usted como vecino no va a la reunión, o si no puede ir a la reunión le deja la pregunta escrita a un amigo, a un vecino. Tratemos de encontrarnos. Yo creo que qué mejor que podamos conversar, que podamos encontrarnos, podemos encontrar soluciones para que vivamos bien. O sea, vivimos acá, en un lugar maravilloso. Sí, somos los que nos quedamos, ¿viste? Estamos viviendo en ese lugar que los demás vienen a vacacionar y que dicen, ¡ay, qué lindo que sería! Bueno, nosotros nos quedamos después de la temporada y está bueno que lo valoremos, que valoremos las condiciones buenas que tiene, y lo que tiene para mejorar, también hay mucha voluntad de mejorar, sí. Nos falta esa, ¿no? Nos falta comunicación a todos. Y vamos todos a tener todo el año y 3 años más. O sea, sí. Porque parece que se termina que la temporada y se termina todo. No, no, no es así. O sea, está bien. Dada la circunstancia y la orgánica que tiene Capilla del Monte, entramos un 12 de diciembre, tarifaria y un montón. El otro día hacíamos todo un análisis, ¿no? Han sido 50 y pico de días, todos los días a full, trabajando, que el Consejo Liberante, que es extraordinaria, que la temporada, que los eventos. Después de Semana Santa vamos a seguir viviendo acá y vamos a tener que seguir reuniéndonos con los vecinos y ver los proyectos que salgan en el Consejo Deliberante. Conversamos, sí, José, varias veces acerca de la, sí, posibilidad que por ahí sería propicia de modificar la fecha de asunción en un nuevo periodo de gobierno para después de la temporada, quizás extender un mandato 3 meses y arrancar en abril, marzo, por ejemplo, Madrid, marzo, sí, porque es una locura asumir en diciembre, ¿no? Sí, absolutamente. O el próximo gobierno regalará 6 meses. Algo, pero. O 3 meses, pero yo te digo. Hay que extenderlo. No, no es sano. No es sano ni para la población. No. Más en la condición de la cual nosotros veníamos, de una población que no ha sido escuchada en sus reclamos, encarar temporada, actividades, uso público. No, es complejo. Por eso, quizás extender 3 meses más. También puede ser. Porque no podés, te eligieron por 4 años, lo podés reducir el periodo. Pero extender 3 meses más el periodo y después arrancar ya directamente de marzo a marzo, me parece más lógico, ¿no? Absolutamente. Bueno, serían cosas que vamos a proponer al Consejo Deliberante que se trate, que se le encuentre la vuelta, porque realmente es perjudicial para todos. No, no, no. No está bueno en un pueblo turístico como el nuestro, esa premura, si es 12 de diciembre tenés todo encima, y bueno, y venimos de situaciones irregulares que ya sabemos, no da para repasarlo. Esperemos que de acá en adelante podamos mejorar esos canales de comunicación entre el vecino y los funcionarios, y los planes de acción en conjunto, que nos sentamos parte de lo que va sucediendo, ¿no? Claro que sí. Para cerrar, recordar, este miércoles, sí, desde las 18:30... en Plazoleta Las Flores, Viva el Verano, va tu barrio, con palos gurises para los nenes y nenas y mucho chi que nos va a llevar por toda su música a todos los vecinos y vecinas de Capilla del Monte. Así que aproveche de ir a escuchar la voz de la Renata. Ahí va. Este miércoles a partir de las 18:30. Y el jueves, sí, a partir de las 12 nos juntamos en la Biblioteca Esotérica en Barrio Valenti con todos y todas las vecinos de Valenti. Buenísimo. Va a estar pasando la preparadora para recordar, sí, la invitación, señor, sí, y que, señor, todas las vecinas y vecinos se sepan invitados a esa reunión para hablar con el intendente y los funcionarios. Así que bueno, muchas gracias como siempre, Renata. Muchas gracias, Cristian. Gracias, José. Por abrir, gracias, los micrófonos. Y bueno, recordarle a los vecinos, si quieren pelear por Facebook, yo no soy quien para decir que no peleen, pero recuerden que hay canales oficiales para comunicarse. Hagamos las dos cosas, sigamos ahí, pero hagamos el reclamo oficial teniendo, claro, los, sí, canales. Está muy bueno. Gracias. Gracias.